Estás en Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. Estás entrando a un mundo distinto. A un mundo donde la música es lo que nos mueve. Ska, reggae, hip hop, rap, todo en un mismo lugar. Bienvenido a Urban Soul. ¿Qué tal, amigos? Sean bienvenidos a una emisión más de Urban Zone. Hoy estamos muy contentos aquí en cabina, Lalo Marmolejo en controles y un servidor, Jordán Solís, para llevarles este súper especial. Ya algunas personas lo han pedido por ahí vía inbox de Urban Zone y también al Facebook personal de un servidor. Y pues hoy les tenemos el especial de los Caligaris. Para toda la gente que disfruta aquí, ya sea mi playera Caligari traigo, me siento bien emocionado el día de hoy. Y pues bueno, antes de empezar todo esto, queremos agradecer a toda la gente que le ha dado me gusta a la página de Urban Zone Radio y a la página de Radio Ciudad Plástica. Muchísimas gracias por seguir en sintonía con nosotros. Y lo que la sorpresa que les tengo, ya la gente que pudo ver la página de Urban Zone, les vamos a regalar un disco de los Caligaris, el disco de Bailarín Apocalíptico, para toda la banda que se lo quiera ganar. Estén al pendientes porque durante la emisión vamos a decir cómo se lo van a poder llevar. No les va a ser nada fácil, créanme, porque queremos que la persona que se lo lleve sea alguien que de verdad ame a los Caligaris. Pero bueno, ¿de dónde nacen los Caligaris? Primero el nombre. El nombre de los Caligaris viene del circo. Las familias de algunos de los integrantes de esta banda estuvieron en un circo. Y ellos contaban la leyenda de un payaso que se llamaba Caligari, que mientras desarrollaba su rutina, murió en el picadero, ahí sobre el aserrín, ahí lo que rodea la pista del circo. Y ellos se caracterizan por una fusión de géneros como el rock, el ska, el cuarteto, que es mucho de la Argentina, la cumbia, el reggae, entre muchos otros más. Este grupo nace el 24 de agosto de 1997... Ellos ofrecen un estilo diferente de música, una identificación con esta que te hace sentir, como diría el gran silencio, la pura sabrosura de todas sus canciones, desde el primer disco hasta el último. Ellos se forman en el 97 y tenían un eslogan que era Canciones para Ver. En él querían pues transmitirle al público un poquito de lo que ellos sentían y cómo se identificaban con estas canciones. Y actualmente este grupo está conformado por Agustín Cuadrado, Armando Mancilla, Raúl Sencillez, para toda la gente que lo conozca, un saludo, Gabriel Garita Hornada, Juan Carlos Talev, Laurato Bartoli, Federico Zapata, Marcos Osamis, un gran amigo que le mando un abrazo, Mariano Viagorria, Martín Pampiglione y Mauricio Ambrosio, además de Valentín Scaglonia. Les decíamos, esa banda se forma en 1997, pero 5 años después es cuando una disquera los conoce. Y en el año del 2002 sale su primer disco llamado Yernos Perfectos, donde incluye una canción que se titula Nadie es Perfecto. Y esa canción es muy peculiar, si ustedes la han escuchado. Que cuenta una historia de un típico boliche, como le dicen allá a los antros en Argentina, donde está un chavo que se quiere ligar a una gringa, y pues ya empiezan ahí en el cachondeo y todo, pero que a la hora de la hora, pues este cuate nomás no dio ninguna. Ahí les dejamos esta historia de esta canción. Y este año, bueno, en el 2002, es el disco que los lleva a la popularidad y se convirtió en el hit del grupo, llegando a ser el número uno en todas las listas de popularidad a nivel nacional en la Argentina. Y pues vámonos con una canción para empezar románticamente este programa dedicado a los Caligaris. Y esta canción se llama Una Historia Diferente. Para aquellos que están enamorados, dedíquensela a al amor de su vida, a la chica que les ande moviendo el tapete. Yo se la quiero dedicar a Carla Tejada. Le mando un beso hasta Manzanillo. Y eso se llama Una Historia Diferente de los Caligaris. Cuando quieras, mi estimado Lalito. Radio Ciudad Plástica. Tu ciudad en internet. Total. ciudad plástica. Tu ciudad en internet. Regresamos para seguirte deleitando con más música. Urban Soul. Pues ahí quedó esta buena rola, una historia diferente. Y tantos recuerdos que llegan a mi mente de con esta canción. Pero dirán las abuelitas, esa ya es otra historia. Pues bueno, seguimos platicándoles de los Caligaris. En mayo del 2004 sale a la venta su segundo disco de estudio, que se llamó Grasas Totales. Ese disco fue nominado como mejor álbum pop en los premios Carlos Gardel. En esa entrega compartieron la terna con Miranda, Los Enanitos Verdes, entre otros más. De una vez vamos a echarles la dinámica. ¿Cómo ves, mi estimado Lalo? Para el disco. A ver, se los vamos a poner difícil, como les dijimos al principio, para que alguien que se lo lleve sea un verdadero fan de los Caligaris. En la página de Urban Zone, ustedes, abajo del post del disco que les vamos a obsequiar, se van a tomar una foto con algún motivo Caligari, ya sea una playera, algún, no sé, algún collage que ustedes hayan hecho. Pero algo que sea la esencia de los Caligaris. Las personas que suban su foto van a tener que compartir la publicación para que sus amigos le den me gusta. Pero aquí está la condición un poquito más difícil. Los me gusta también tienen que estar en los me gusta de la página Urban Soul. Entonces, para poder participar, las personas que le den like a su foto tienen que darle like primero a Urban Zone, darle like a su foto y al post también y compartirlo. Después de ahí sacaremos a dos personas para que sea más, un poquito más equilibrada la balanza. Sacaremos a dos personas y aquí vamos a sortear en la próxima emisión ¿quién se va a llevar este disco? ¿Cómo ves, mi estimado Lalo? ¿Bien? Perfecto. Y le vamos a hacer una pregunta difícil a estas dos personas. Y la primera que nos envíe las respuestas por nuestro mensajero de Facebook, pues se va a llevar este disco. Este disco pues fue obsequiado por los Caligaris. Muchísimas gracias. Y pues bueno, le seguimos platicando un poquito más de este cuartetero rockero, como dice una de sus canciones. A finales del año 2005 sale otro de los discos. Ah, no, ya me revolví. Ah, no, no es cierto. A finales del 2005 sale el disco denominado Chanchos Amigos, que por cierto, una historia diferente viene en ese disco. Con ese material la banda fue nominada nuevamente a los premios Carlos Gardel en dos rubros. Fíjense, ya tomando bastante fuerza ya en el año 2005, apenas 3 años después de su lanzamiento. Y fue nominada en Mejor Álbum Pop y Mejor Álbum Artista Revelación Pop. En este año obtuvieron el premio Conex, que es un diploma al mérito en la disciplina tropical cuarteto. Ese es un poco de lo que ha hecho Caligaris. Y como les decíamos, 3 años después de haber sacado su primer disco, pues ya habían sido nominados para grandes cosas esos chavos. Y pues nada más que estemos listos ahí en controles, vamos a deleitarnos con esta canción que se llama A Oz. Muy románticos estamos el día de hoy aquí en Urban Zone. Esperamos que les guste y les recordamos, nuestro Facebook es facebook.com/UrbanZone y el de la emisora es Radio Ciudad Plástica, Plástica con K, ahí para que estén al pendiente de todas nuestras transmisiones. Y vamos a abrir un mensajero de texto para Urban Zone, para toda la gente que quiera ponerse en contacto vía WhatsApp o vía mensaje. Es el 771-115-7455. como dicen las operadoras, 771-115-7455. A eso lo vamos a poner también en la página de Urban Zone para que estén más en contacto con nosotros y nos hagan llegar sus peticiones, quejas, sugerencias y demás. Vámonos con esta canción que se llama A Vos, aquí en Urban Zone a través de Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. Regresamos para seguirte deleitando con más música. Urban Sound. Hoy te vas, pero sé que volverás, porque lo que yo te di no lo encontrarás jamás. Esas noches, esos días. Pues ahí quedó esa rola de A Vos, A Vos. Para toda la gente que nos sigue. Y bueno, antes que otra cosa suceda, quiero mandar saludos. Saludos para toda la gente que se ha puesto en contacto. Para algunos amigos en especial, quiero mandarle un saludo a toda la banda de la Cono Sur. Estos chicos que andan siguiendo a los grupos por casi toda la República. Un saludo para Edwin, para Leidita, para Jos, que fue su cumpleaños. Mi Jos hermosa, te mando un beso. Para Ingrid, Ingrid también, te mando un abrazo. Para la gente que también se ha puesto en contacto con nosotros a través de Facebook, para Elizabeth Hernández, un saludo. Para Ari Villeda, para Arlín Santander, para Ana Victoria Sáenz, que por ahí esperemos que se ponga bella y nos obsequie algo para toda nuestra audiencia. Ojalá y se dé, si no, pues muchísimas gracias también. Para Gerbe Hidalgo, para toda la banda que le gustan los Caligaris, para unos amigos, para Karen, que estuvo con nosotros en la emisión pasada de Urban Zone. Karen, muchísimas gracias por ese especial de Bob Marley. Te mando un saludo y un beso. Para Ari, su amiga, también un abrazo fuerte. Para toda la gente de CENIES, para todos los chicos de primero A, bueno, de primero único de Ciencias de la Comunicación, un saludo para todos ellos. No quiero dejar a nadie fuera. Déjenme ver si por aquí los tengo a estos chicos. También para Josh Vergara, para Abraham Gutiérrez, un saludo para todos ellos. Y vamos a ver, para Laura Chávez, de primero único de comunicación del CENIES, de aquí de Pachuca. Jorge Daniel, Dilaila, Elizabeth, Alex Aguillón, María Fernanda, Claudia, Ari Villeda, Enrique Portilla, Mari Falcón, Alondra, Esmeralda Morales, a Ingrid, Adriana, a Liz Miranda y a Mane Jiménez, un saludo. Saludo especial para Carla Tejada hasta Manzanillo. Y pues bueno, vamos a platicarles un poquito. Y ahorita seguimos con los saludos. En enero de 2007 aparece Residencial América. Ustedes dirán, ¿qué es Residencial América? Residencial América es donde nacen los Caligaris. En el 97, esta provincia de Córdoba, Argentina. Este álbum solo fue editado en México. Precisamente en mayo del mismo año realizaron una exitosa gira por diferentes ciudades del país azteca. Eso es lo que deparó el Residencial América para esta banda de los Caligaris, que comenzó a cruzar fronteras de la Argentina y que fue bien recibida por mucha, pero mucha gente a nivel nacional. Vámonos con otro corte musical. Y esta canción, que se llama La Carta, esta canción viene incluida en el disco Bailarín Apocalíptico. Esperamos que les guste. Y queremos mandar también un saludo a todos los colaboradores de aquí de Radio Ciudad Plástica, a Leticia Arévalo, a Londra, que después de Urban Zone, ahora sí no nos vamos a comer minutos de su programa, te lo prometo. Para Londra con la historia y sus mitos, para el licenciado Arturo Cruz, para su esposa Adriana, para Lalo Marmolejo, que está aquí en controles, para su esposa Mayra, para Leticia Arévalo, que también mañana tiene su programa de Sexo Sí, ahí estén al pendientes, para Evelyn Dublán, en fin, para Tulio, que no se me olvide, Tulio Carbonell, su programa Pantone todos los martes a las 5 de la tarde. Y pues bueno, ahorita seguimos con más saludos y con más anécdotas Caligaris. Esto se llama La Carta, del disco Bailarín Apocalíptico. Estás escuchando Urban Zone en Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. El milagro de la música. Corre la voz, corre la voz. Prepárense para bailar al ritmo de este cordobés cuartetero rockero. Es de Córdoba. Si es cordobés, tiene que ser de Córdoba. Yo no guardo rencor, pero estoy celoso. Anoche te vi con tu nuevo esposo. Fuiste para mí reina del cielo. Y yo no entendí, esto no era un juego. Antes de partir, déjate una carta. Con lágrimas borré tus mejores palabras. Clavaste un puñal en mi pecho. Mujer, tú no tienes derecho a hacerme tu amigo. Tu amigo. Quiero mirarte a los ojos, poder explicarte lo que sucedió. Y quiero mirarte a los ojos, decirte que yo, que yo, que yo, que yo. Ya te pedí mil disculpas. En internet. Regresamos para seguirte deleitando con más música. Urban Sound. Radio Ciudad Plástica. Tu ciudad. En internet. Bien, pues ahí estuvo esta rola para toda la gente Caligari que nos está sintonizando. Y ya se pusieron en contacto con nosotros los chicos de Primero Único de Comunicación del CENIES, a quien les estábamos mandando saludos hace unos momentos. Muchísimas gracias, chicos, por estarnos apoyando. Y pues nos vemos en la escuela. Esperamos que puedan escuchar este saludo de parte de todos los que hacemos Urban Zone. Y pues bueno, seguimos con la historia de estos chicos Caligaris. Pero antes, déjenme contarles una anécdota que le comentaba yo a mi estimado Lalo Marmolejo. En la última presentación de Caligaris aquí en la ciudad de Pachuca, en un salón, en el Salón Candiles, llegamos como unas 20 personas temprano. El concierto, bueno, más bien nos habían citado 5:30. Y pues muchos, para llegar temprano y todo eso, pues llegaron desde las 5, 4 y media y todo. Tengo un amigo a quien, por cierto, le mando un saludo, Uriel. Uriel, si me estás escuchando, te mando un abrazo, mi hermano, se te extraña. Y le estaba ayudando a montar su negocio. Él vende playeras, souvenirs en todos los conciertos. ¿Cuál va siendo la sorpresa de todos? Que en un momento sale Marcos Osamis, Raúl Sencillez y varios de los integrantes de los Caligaris y empiezan a convivir con la gente. Eso fue, bueno, para las chicas fue lo máximo, poder besar, abrazar y casi encimársele a los a los integrantes de los Caligaris. Pero esto es algo bonito, les gusta convivir con la gente. Después de eso, Uriel me dice: oye, ¿te puedo dar un gorro para pues, que se los des? Y si es posible, pues que se lo pongan en la presentación. Ok, va. Entonces, yo me meto con el gorro y con algunas cosas que traía. Y enfrente de mí estaba Martín Papillon, uno de los vocalistas. Y entonces le enseño el gorro y le digo si se lo puedo aventar. Y me dice, sí. Entonces se lo aviento, pero este gorro no llega a su destino completamente. Cae ahí entre la barrera de protección y el escenario. Y entonces el gesto que tuvo Martín fue de bajarse a recoger el gorro y ponérselo en la presentación. Vamos a ver si les puedo compartir uno de los videos. Todavía tengo esos videos de esa presentación para que vean qué ambiente se vivió en ese momento. Y pues que sientan un poquito de lo que sentimos los que estuvimos ahí presentes. Y pues bueno, Los Caligaris van a estar presentes el próximo 11 de junio en el Pepsi Center de la Ciudad de México, promocionando su nuevo disco que se llama Circología. Van a estar con el Circología Tours recorriendo toda la parte de Latinoamérica. Además, en el Machaca, el próximo 13 de junio, donde les recordamos que va a estar Maldita Vecindad, Ataque 77, Cártel de Santa, Víctimas del Doctor Cerebro, El Gran Silencio, Los Rebel Cats, Sonido Gallo Negro, Panda, División Minúscula, Genitálica, Inspector, en fin. Ah, bueno, y también Los Caligaris. Va a estar muy bueno. Ahí, si podemos, pues faltaremos como tres días a la escuela y andaremos por allá para disfrutar de este festival denominado Machaca. Y pues, bueno, vámonos con otro corte musical para todos ustedes. Esta canción, que también viene en el disco Bailarín Apocalíptico, que les recordamos que les estamos obsequiando en esta emisión de Urban Zone. Esta canción, pues, su nombre lo dice todo. Es para dedicárselo a aquella persona que sea la razón de tu existir. Y pues, bueno, vámonos con esta canción. Les recordamos nuestro medio de contacto, facebook.com/UrbanZoneRadio. Y el de la emisora es Radio Ciudad Plástica, Plástica con K. Ahí pueden tener contacto con nosotros. Y el mensajero de texto, que es 771-115-7455. Ahí van a estar apareciendo nuestras vías de contacto en Facebook. Y pues bueno, no se diga más. Vámonos con esta rola que se llama Razón, de Los Caligaris. Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. Quería evitar el amor y la vida color de rosa, obviar cosas del corazón y poder hablar de otra cosa. Quería evitar la pasión y esos paisajes que se pintan cuando la obsesión y el deseo te alteran por una imagen femenina. Pero da la casualidad que esa alteración ya la tengo, por eso tantas sensaciones que tengo en el pecho, ignorarlas no puedo. Vos sos esa simple razón por la que volví a sonreír, por la que levanto la vista y veo lindo el cielo, aunque esté todo gris, aunque esté todo gris. Te juro que ya me rendí, porque aunque lo busque y lo busque, no puedo creer que de vos no exista algo que no me guste. El sábado que te besé, te hubiera tenido hasta el lunes. No supe qué inventar para que no se vaya de mis manos tu perfume. Ya ves, no me queda otra opción, no pude evitar el amor. Ni siquiera consigo pensar en algo que no tenga que ver con vos. Vos sos esa simple razón por la que volví a sonreír, por la que levanto la vista y veo lindo el cielo aunque esté todo gris. Vos sos esa linda razón porque siempre quiero volver, agradecerte porque lo que ayer me dolía hoy dejó de doler, me dejó de doler. Vos sos esa simple razón. Esa linda razón porque siempre quiero volver, para agradecerte porque lo que ayer me dolía hoy dejó de doler, me dejó de doler. Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. Regresamos para seguirte deleitando con más música. Urban Soul. Vuelven recuerdos borrachos, escenas de gritos y abrazos, la luna. Una hermosa canción que se llamó Razón para todos aquellos que estamos enamorados o queremos conquistar a alguien. Pues ahí está. De hecho, fíjense, les voy a decir una... Igual en esta misma presentación de los Caligares de que les comentaba yo hace unos momentos. Con una canción de los Caligaris, uno de los chicos que había asistido le propuso matrimonio a su esposa ahí en pleno concierto. Lo bueno que le dijo que sí, imagino si le hubiera dicho que no. Híjole, pobrecito, pero no. De veras, si nos están escuchando esa parejita, pónganse en contacto con nosotros y a ver quiere, si les podemos obsequiar algo o a ver si nos comparten cómo es su amor Caligari. Y pues bueno, regresando al tema de los Caligaris, en el año de 2008 sale a la venta su cuarto álbum de estudio que lleva como nombre No es lo que parece. Este trabajo fue producido al igual que los dos discos anteriores por Martín La Mosca Lorenzo y Mariano Franchellini, dos de los integrantes de nada más y nada menos que los Auténticos Decadentes. En este año, los Caligaris vienen a México al Vive Latino, que es, como ustedes ya saben, uno de los festivales musicales más grandes de toda Latinoamérica, que tiene como casa a la Ciudad de México. Los Caligaris han asistido a los Vive Latino del 2009, del 2012 y del 2014, siendo en el 2012 y en el 2014 uno de los Vive Latino con más concurrencia para ver a este grupo que, como ellos denominan, tienen bastantes, pero bastantes amigos. Y qué bueno que toda la gente se esté asomando a este tipo de música, porque de verdad sí es algo para disfrutarse, algo sabroso. A principios del 2010 sale a la venta un nuevo disco que se llama Transpirando Alegría. Este álbum del 2010 marca una evolución en cuanto al ritmo y a la esencia que traían ya los Caligaris. Y fue uno de los discos más importantes, uno de los que más tuvo aceptación aquí en México, ya conociendo a los Caligaris. Y a finales del 2011 vio la luz este disco que tenemos aquí, que lleva por título Bailarín Apocalíptico, iniciando una serie de recitales en todo el país de Argentina y en el exterior. El mismo hace referencia a las predicciones que hicieron los mayas sobre el apocalipsis del año 2012. Ahí para los que sean supersticiosos también, los Caligaris tienen su toquecito de superstición. Y pues vámonos, los dejamos con esta rola que se llama Florentinos y Ferminas, que en esta rola hay una parte que me encanta y yo siempre se lo he dicho a esa personita que quiero mucho: si te tengo que esperar 10 vidas más, te espero. Y si el destino insiste, te espero 15 y nos dejamos de bromas. Ahí se las dejamos para que la dediquen y para que la posteen en su Facebook y también etiquétenos hashtag YourUrbanZone. Ahí se los dejamos, esta rola que se llama Florentinos y Ferminas para todos ustedes, banda enamorada. Les recordamos que estás escuchando Urban Zone a través de Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. Palabras. Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. Donde nadie nos encuentre, donde no haya mucha gente, el lugar donde yo te quiero esperar. Una u otra circunstancia, la rutina, la distancia, nunca supe bien qué fue que salió mal. Siempre. te espero 15 y nos dejamos de embromar. Sale el sol pero se esconde, espero que no te asombre. Amo todo lo que lleve una letra de tu nombre. Es que mi amor ha llegado a un nivel insospechado y no es algo que yo pueda controlar. No sé si agradecer al destino por haberte conocido o si culparlo por no poderte tener. Y si te tengo que esperar 10 vidas más, te espero. Y si el destino insiste, te espero 15 y nos dejamos de embromar. Si te tengo que esperar 10 vidas más, te espero. Y si el destino insiste, te espero 15 y nos dejamos de embromar. Florentinos y Ferminas. Florentinos y Ferminas. Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. Regresamos para seguirte deleitando con más música. Urban Sound. Pues ahí quedó esta rola. Muy, híjole, ¿qué les diré? La rola lo dijo todo. Y pues bueno, antes que les anunciemos esa sorpresa, queremos otra vez mandarle un saludo a toda la banda de la Cono Sur, para Edwin, para Leidita, para Jos, para Ingrid, para toda la banda que anda disfrutando de los buenos toquines, para el buen Uriel. Les mandamos un abrazo y un enorme saludo. Esperamos que se pongan en contacto con nosotros para platicar un ratito y, de ser posible, que nos compartan aquí sus experiencias en alguno de los programas de Urban Zone, para que les cuenten cómo es esta vida de seguir a los artistas. Y pues bueno, nos acaba de llegar una sorpresa que, de verdad, muchísimas gracias a Vixa Pachuca, que nos acaba de mandar una playera de los Caligaris. Ahí está. ¿Qué te parece, mi estimado Lalo, si regalamos el disco y la camiseta aparte? O se los entregamos a un solo ganador. Separado, sale pues. Entonces, las dos personas que sean seleccionadas ya van a tener su regalo seguro, pero una se puede llevar el disco y la otra una playera Caligari. Muchísimas gracias a Vixa Pachuca. Pueden ustedes ponerse en contacto con ellos vía Facebook como Vixa Pachuca. Ahí vamos a tener también el link en Urban Zone. Y los pueden contactar al 771-179-0787. Pedidos de sudaderas, gorras, tazas, de todo lo que quieran, ahí podrán encontrar algo original y para todas las ocasiones especiales. Si ustedes quieren regalarle algo a su pareja, pues ahí en Vixa Pachuca lo pueden hacer. Muchísimas gracias a Vixa por este hermoso regalo. Y pues, los Caligaris, en todo su trabajo, siempre se ha visto involucrado o involucrados más artistas. El caso más tangible es de las bandas de rock argentino como hacíamos mención, Los Auténticos Decadentes, Intoxicados, Capanga, que por cierto les mandamos un saludo, Mono, Michael, Mariano, en fin, a los integrantes de Capanga les mando un abrazo, que también ahí pudimos compartir unos momentitos con ellos, su presentación en Pachuca, Pipo Copiclati, Gustavo Cordera, entre muchos otros más, además del apoyo de comediantes argentinos como Cacho Buenaventura y el Negro Álvarez. Este último, el Negro Álvarez, participa en una de las canciones del cuarto álbum del Nada Es Lo Que Parece. Además, el famoso cantante cordobés La Mona Jiménez, que participó en uno de sus discos. Ahí esta historia de la banda Caligari, que siempre ha estado apoyado por sus compatriotas. Y estaba yo checando el Facebook de los Caligaris precisamente, y van a tener una presentación especial el día de hoy para toda la gente que nos escuche más allá de las fronteras. El Club Belgrano, un club de fútbol en Argentina, cumple sus 110 años y lo celebra en el gigante de Alvedri junto a toda la afición. Va a haber música, shows, van a estar los Caligaris, en fin, toda la gente que pueda asistir. Es hoy miércoles a las 9 en el estadio Julio César Villagra de allá de Belgrano. Muchísimas felicidades al Club Belgrano, aunque esperemos que nos escuchen, esperemos que esta emisión llegue a sus oídos. Y pues vámonos con otra canción. Esa canción se llama Quereme Así. Esta canción pues es a dueto con Perro Viejo de los Auténticos Decadentes. Y esta canción, todas las canciones de los Caligaris, como ellos lo dicen al principio, son canciones para ver los sentimientos, para sentirse identificados. Y esta obviamente no es la excepción. Quereme Así de los Caligaris. Y les recordamos nuestras repeticiones de Urban Zone, que es hoy, si se lo perdieron, a las 6, van a poder escucharlo a las 11 de la noche, y el próximo viernes a las 9. ¿Estoy en lo correcto? Pues ahí está. Si ustedes se perdieron alguna de esas emisiones, pues nos adaptamos a todos ustedes para que sigan este programa de Urban Zone. Vámonos con esta canción, Quereme Así, a través de Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. Ser perfecto, que nunca estoy cuando lloras, no me doy cuenta si estás mal o si necesitas un beso, pero yo te lo dije antes. Radio Ciudad Plástica. Tu ciudad en internet. Regresamos para seguirte deleitando con más música. Urban Soul. Pues ahí estuvo esa rola de Quéreme así, yo a vos te quiero. Ahí el uno de los grandes referentes de los Caligaris, esta rola. Y pues, bueno, platicando ya casi para despedirnos, en el 2013 se presentaron en el Pepsi Center, donde van a estar este 11 de julio, y el lugar fue abarrotado, los boletos estuvieron a la orden del día y se estuvieron vendiendo, y la gente, créanme que se siente muy contenta con los Caligaris, y los Caligaris con todos sus amigos también se sienten enorme. Esto fue el 1 de noviembre. Al día siguiente se presentaron en Cuautitlán con los Auténticos Decadentes y también reventaron el lugar donde estuvieron. Y eso es lo que les gusta a los Caligaris, que toda la gente les da un poquito de ellos mismos. De hecho, el video de Razón está grabado en México en el Slam Tour de ese año. Y pasan la ciudad de Pachuca, de Monterrey, de la Ciudad de México. Cómo la gente convive con ellos, cómo la gente es tan eufórica con los Caligaris, que la única manera de agradecerles fue haciendo este video de Razón con todo lo que vivieron aquí en México. Hace un año lanzaron un material descargable en su canal de YouTube que se llamó Canciones para Armar, que consta de 5 entregas y su distribución es solamente en la descarga digital en las tiendas que más les convengan, depende de su móvil. Y en la página de la banda estaban totalmente gratuitas. Eso es algo que pues pocas veces se había visto, pero que fue bien recibido. De hecho, estas canciones, bueno, dejamos muchísimas canciones afuera de esta emisión. Si quieren una segunda emisión de los Caligaris, ahí avísenos en la página de Urban Zone, porque de verdad que dejamos afuera muchísimas, pero muchísimas canciones que a ustedes les gustan y que ustedes piden y, en fin, que ustedes tienen dentro de su corazón. Los álbums que han estado, bueno, que han tenido los Caligaris, hacemos un repaso. En el año de 2002 fue el de Yernos Perfectos, que fue con el que se dieron a conocer 5 años después de haberse formado la banda. En 2004 el Grasas Totales. En 2005 Chanchos Amigos. En el 2006, editado en México, fue el de Yernos Perfectos. En el 2007 lanzan 2 álbums, que es el No Es Lo Que Parece y el Residencial América, que también fue editado aquí en México. En el 2009 Transpirando Alegría. En el 2011 Bailarín Apocalíptico. Y en el 2013 Canciones para Armar. De hecho, haciendo una compilación, en el año de 2010 tienen y hacen un DVD que fue grabado en el Café Iguana de la ciudad de Monterrey. Y créanme que el ambiente que se vivió, la gente que pueda ver este DVD o que tenga este DVD, se podrá dar cuenta de todos los amigos que tiene los Caligaris. Y pues bueno, hasta aquí es la historia de los Caligaris. Y pues nos vamos con esta última canción y regresamos para despedir esta emisión y para adelantarles lo que será nuestro próximo programa y recordarles que estamos regalando un disco y una playera de los Caligaris. Y esta canción que todos se han puesto a bailar, que es el himno de los Caligaris, que la gente sabe qué canción es, que la gente la canta, la baila de una manera muy peculiar, que es quitándose la playera y agitándola en todo lo alto en las presentaciones de los Caligaris. Y esa canción se llama Kilómetros, del álbum No Es Lo Que Parece. Y de verdad que esto ha sido adoptado por mucha, pero mucha gente. Y los dejamos con esta rola para que sepan cuántos kilómetros han recorrido por esa persona. ¡Vámonos! Esto es Urban Zone a través de Radio Ciudad Plástica, tu ciudad por internet. Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. Damas, niños y caballeros, tengan ustedes muy, pero muy buenas noches y sean bienvenidos al mundo de la música, el circo y la alegría. Desde Córdoba capital, después de tantos kilómetros recorridos, llegan los Caligaris. Cada vez que pienso y me doy cuenta dónde estoy, entiendo menos, nunca supe bien por qué ni en qué momento me empezó a ganar a mí este sentimiento. Tan buenos momentos, tanto andar como el Quijote contra el viento, tanto miedo de vivir en la aventura, de tratar de ser feliz con mi locura. Tantos amigos, tanta cerveza, tantos vagantes, tantas princesas, las razones que me hacen aguantar. Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. Regresamos para seguirte deleitando con más música. Urban Sound. Pues hasta aquí llegamos con este especial de este cuarteto cordobés de los Caligaris. Les recordamos que para toda la banda que nos está escuchando tenemos un disco y una playera que se le van a regalar a dos personas. Y les recordamos la mecánica. Abajo del post que está en Urban Sound Radio del disco, es más, vamos a poner otro post para que sea exclusivo de este CD y también de la playera. Ahí van a estar los dos. La mecánica es la siguiente: toda la banda que nos está escuchando y que se quiera ganar el disco o la playera va a subir una foto con algún motivo Caligari, pero que se vea y que se sienta la esencia de que ustedes aman a los Caligaris. Le van a compartir la publicación y le van a pedir a todos sus amigos que les dé me gusta. Pero para que estos me gusta sean válidos, también tendrán que estar registrados en los me gusta de Urban Zone Radio. Esa es la mecánica que ustedes tendrán que seguir para poder ingresar, bueno, para poder participar para ganarse este disco. Las dos fotografías con más likes van a ser nuestros, por así decirlo, nuestros finalistas. Y vamos a lanzarles una pregunta en la próxima emisión de Urban Sound. Y el primero o la primera que nos mande las respuestas correctas, vamos a ponerse las más difíciles. Van a tener un límite de 10 minutos. Porque pues en lo que checas el Google y todo eso, pues ya fue buen paro, ¿no? Pero se lo vamos a poner difícil. La gente que se lleve estos regalos va a ser porque de verdad ame a los Caligaris. Vamos a ponerles un lapso de, ¿qué te gusta? ¿15 minutos? 15 minutitos para que escriban y todo eso ahí en su móvil. Para que nos respondan estas preguntas. El primero, más bueno, les vamos a dejar tiempo libre. Pero el primero que nos mande las respuestas correctas va a ser el ganador de un disco. Y el segundo, obviamente, de la playera. Ahí está esta dinámica, un poquito complicada, pero de verdad que la gente que ame y disfrute a los Caligaris como un servidor va a estar muy, pero muy contento de haberse llevado este regalo. Queremos mandar saludos a la banda que le ha dado me gusta a la página de Urban Sound, que es Elizabeth Sánchez, Ariadna Villeda, Jonathan Ortega, Herbert Hidalgo, Karencita, que estuvo con nosotros la semana pasada en el especial de Bob Marley, Juana Griselda Ferrara, Yaritza Vargas, Iván Reyes, Elena Polvo, Ana Victoria Sáez, a la banda de Vix Apachuca también, a Tulio, Alejandro Tulio Carbonell. Les recordamos que su programa es los martes a las 5 de la tarde para que escuchen a Tulio y su selección de música en Pantone. Marco Islas, Mayra Correa, que es esposa de Lalo Marmolejo. Le mandamos un abrazo y un beso. Si no es que me golpea Lalo Marmolejo por mandar un beso a su esposa, no, no es cierto. Para Juan Sánchez, para Iván Morales, para el licenciado Arturo Cruz, muchísimas gracias. A César Lozano, a César Gibran Lozano, no el doctor César Lozano, otro César Gibran Lozano. Para Isis Jiménez, para Cari Tapia, David Huerta Montes, Cris Aguilar, Avis Torres. Avis, hace mucho que no sé de ti. Te mando un beso, espero que te pongas en contacto con nosotros. Para su amiga Marisol Rosales, para nuestro amigo Max Pérez, Josh Vergara, Ramón del Campo, Hortensia Ruiz Baños, Sam González, Flor Soto. Para la banda de Remedio Casero, un saludo también, que aquí también se reportó con nosotros. En fin, un buen de banda. Para la banda de la Cono Sur, para Omar Villig, para Jos Bonilla, para Aleidita Cadena, para Edwin, para Ingrid, un saludo también para Emanuel García, en fin, Luis Ballesteros, en fin, créanme que si nos ponemos a leer todos nos llevaríamos como dos programas de Urban Sound, pero muchísimas gracias, en especial a Carla Tejada, hermosa, te mando un beso, te extraño mucho, pero ya pronto vamos a vernos. Y pues bueno, esto ha sido todo por nuestra parte. Lalo Marmolejo en controles, muchísimas gracias Lalo por este apoyo, y nos escuchamos la próxima. Ahí estén pendientes de todos los movimientos que se haga en la página de facebook.com/radiociudadplástica, plástica con K, también denle me gusta a la página de la emisora y a Urban Sound Radio para que estén al pendientes de conciertos, de giras, de todo lo que ustedes los mueve en torno a la música. Nos vamos, muchísimas gracias por habernos acompañado. Mi nombre es Jordán Solís, les agradezco enormemente el haber sintonizado este cuarto programa de Urban Sound, y recuerden que la música es la única droga que no mata. Nos vamos, se quedan con la historia y sus mitos. Mañana, Mente y Ser, Sexo Sí, Melodía Inferna. El viernes, La Pura Party con Juventud Guerrera y Setsuko Takahashi. El viernes, Rockabilly Vintage. El lunes, martes, Pantone y Función Estelar. Y el miércoles, hoy, Urban Sound y la historia y sus mitos. Nos vamos, muchísimas gracias, nos escuchamos. Hasta la próxima. Esto ha sido todo por hoy. Nos escuchamos en la próxima emisión para más música. música para tus oídos. Your Band Soul. Escapa de la rutina. Estás en Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. Estás entrando a Radio Ciudad Plástica.